Tiene que haber un lugar mejor. Tiene que haber un lugar mejor. ¿Dónde está? Sin molestar. Voy a cantar para despertar. Voy a cantar para despertar.